que hay ahora. Para gozar, bailar el suavito, aprende el son, es sabrosito. Para gozar, bailar el suavito, aprende el son, es sabrosito. Uno dijo cha cha cha, otros gritaron que el mambo, otro bailó melenco, pero el son iba empeorando. Es lo más sabroso porque lo pide la gente.